nombre es Alejandro Marín. Estas son las mañanas de la X. Ayer estuve con Tom Morello de Rage Against the Machine y yo no lo podía creer. Alejandro, mira, eres el sueño del adolescente cumplido, que uno decía, será algún día. ¿Qué tal? ¿Chévere? Fenomenal, pues evidentemente hablamos de música y política hasta que nos echaron del camerino, a los dos. Se salen los dos, suficiente. ¿Cuánto duraron? Filosofía, política y música con Tom Morello y Alejandro Marín muy pronto aquí en la X Más Música. El guitarrista de Rage Against the Machine estuvo hablando sobre su visita a Argentina a la Plaza de Mayo, conversando con las madres de los desaparecidos. Habló de dictaduras, de fascismo, habló de resistencia, de Minneapolis, de George Floyd, habló de arte. ¿Le hablaste habló de Hannah filosofía. Arendt? No le quise mencionar a Hannah Arendt porque no tenía tiempo. ¿Tú te imaginas si yo hubiera dicho, usted se ha leído a Hannah Arendt? No han llegado. No, no han llegado a las casas. Están allá, hablando en estos momentos. Ay, qué buen tiempo. No, además el tiempo premiaba. Estaba cortico el tiempo, pero bueno. Seguro sí. Ah, qué bueno. Te felicito, muchacho. Gracias, mi Dirty. Sí. Hoy comienza el Estéreo Picnic, Dirty. Sí, Alejo. Una nueva edición, 15 años ya de esta historia. Siento y quiero creer, porque ayer hizo solecito, lo que hablábamos, que estos tres días va a ser amigable. Quiero creer, quiero tener fe con el ambiente, con el clima, para que todos disfruten el festival. Tiene un gran cartel, así que bueno, empieza una nueva historia. Empieza una nueva historia entonces del Estéreo Picnic y está súper centennial, ¿no? Sí, hay cositas, aunque hay cositas para este ladito, digamos, Deftones. Está ahí chévere. Sí, Morello. Está, obviamente, también está para mí Interpol. También, sí. ¿No? La Swedish House Mafia, también. Hay cosillas. Se vienen cosillas. Exactamente. ¿Hay pregunta del día? Es precisamente esa, Alejo. ¿Cuál ha sido su presentación favorita del picnic en su historia? Cuéntenos en arroba la X Más Música en Instagram. Aquí está Gorillaz, esto se llama Orange County. Y este 17 de noviembre Bogotá va a recibir a Gorillaz en el Coliseo MedPlus, un espectáculo que mezcla animación, visuales y una banda en vivo para un concierto único en el año. Prepárate para cantar Feel Good Inc., Clint Eastwood y lo nuevo de The Mountain, esta canción Orange County. Las boletas ya están a la venta en taquillalife.com. Les recordamos la pregunta del día y es cuál ha sido su presentación favorita en la historia del Festival Estéreo Picnic, porque hoy arranca esta historia. Por ahora nos vamos con Shop Around y su canción de Subway. Subway, Shop Around en Mañanas de la X. Bueno, Netflix contestó a toda la controversia suscitada por Matt Damon en un podcast que hizo con Joe Rogan y con Ben Affleck sobre repetir las tramas de las series a propósito del fenómeno de la doble pantalla. Dirty, ¿qué dijeron? Que es mentira. Exactamente, por supuesto. Que es mentira, que ellos nunca han dicho eso. Estuvo hablando Dan Lin, que es el responsable de cine de la compañía. Aseguró que no existe ninguna directriz interna que obligue a repetir la trama en sus producciones. Según defendió, el objetivo sigue siendo el mismo: hacer buenas películas y series sin simplificar innecesariamente las historias. En la misma línea se expresó la directora de contenidos de la compañía, quien consideró que esa teoría resulta inclusive ofensiva para guionistas y cineastas, ya que implicaría aceptar indicaciones que perjudican la calidad narrativa de sus obras. Además, desde el área de series también quisieron dejar claro que confían plenamente en el nivel del público. Ginny Lowe, que es el responsable de ficción televisiva, subrayó que los espectadores actuales son exigentes y detectan rápidamente cualquier recurso artificial o repetitivo, así que va más allá. No es cierto lo que dijo Matt Damon, no sé por qué lo habrá dicho Matt Damon en estos momentos, porque tú siempre tuviste dudas. Él no dijo eso. Eso fue, se lo sacaron de contexto. Sí, Ben Affleck también estaba ahí. Y pues ya salieron. Ahora, hay que recordar que Ben Affleck acaba de comprar una firma de cine por inteligencia artificial. Entonces, muy chistoso también eso, me pareció chistoso. Ahora es que todo hace parte de, ¿no? Ya lo que hablábamos ayer, esta semana, la inteligencia artificial hace parte ya del diario. Sí, claro. Porque son herramientas. Ya. Son herramientas. ¿Cómo lo usa? Pero, pero sí, lo que dijo Damon fue que había varios directores que le habían dicho que Netflix le decía, bueno, si pone que se guardaban para poner la explosión, la escena de la explosión al final de la película. Entonces decían, Netflix les decía, y no podemos poner la explosión al comienzo. Es así como comienza el cuento de Matt Damon. Okay. Que Netflix le ha dicho a varios directores, bueno, pero esa escena de acción del final no se puede poner al comienzo. Es para que la gente no se vaya, porque es que la gente se va. Entonces, ahí es cuando entra Ben Affleck en la conversación. Sí. Sí. Yo he oído por ahí que Netflix les pide cambiar la trama de sus películas y todo. Entonces Matt Damon le complementa y le dice, sí, de hecho, pues como todo el mundo está pegado al teléfono celular cuando está viendo Netflix porque está en la casa, está... Pero también, además de eso, Damon agrega, hay miles de distractores, hay un montón de cosas que suceden, los niños están jugando por allá, la esposa le dice a uno alguna cosa, alguna vaina, dice Damon. Y dice, entonces es muy diferente la experiencia a la experiencia del cine. Y como hay tanta distracción, entonces Netflix pide que se repitan las cosas en la película, pues para que la gente, pues, cuando se vuelva a sentar, diga, sí, ya sé dónde voy y toda la cosa. Entonces Affleck le vuelve y le dice, sí, pero entonces no habrían podido hacer Adolescencia. Claro, porque es un plano secuencia. Exacto. Entonces, según ese raciocinio, pues entonces la Adolescencia no habría sido exitosa. Porque si entonces todo el mundo tiene tan poquito control sobre su propia atención, entonces, pues, imposible que Stephen Graham le hubiera entregado Adolescencia a Netflix, porque Netflix le habría dicho, no, la película está muy larga, se demora mucho en llegar al cuento del peladito, ¿será que no podemos arrancar desde el momento? No, no le dijeron nada, no le tocaron nada. Adolescencia es una obra de arte, es una obra maestra de la dirección cinematográfica, con un elenco increíble, con una historia fenomenal y con una trama que sigue un plano secuencia impecable. Y ahí están los públicos. Y Joe Rogan dice, ah, pues yo no he visto eso. No, y no la va a ver. Por supuesto que no. No, va a pasar por ahí, va a ver Rápidos y Furiosos. Ay, lo siento, sí, estoy siendo prejuiciosa, lo sé. Rápidos y Furiosos, Reto Tokio. Esa cosa, no más. Estas son Mañanas de la X-1039. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con el Estéreo Picnic, que cumple 15 años y que hoy está... arrancando su celebración de 15 años. Uy, aquí está la viral. Vamos, del momento. Sí. Google Dolls. La canción de moda, el meme de moda, increíble, todavía está de moda. Google Dolls con Iris en las Mañanas de la X. Atención, viajeros. Si Argentina está en tu lista, este es el momento. En atrapalo.com.co tenemos 7 rutas increíbles para recorrer Argentina, así que descubre Buenos Aires, el sur del mundo en Ushuaia, los paisajes del Calafate y el espectacular glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Y lo mejor, Atrápalo te da atención personalizada para ayudarte a planear tu viaje paso a paso. A mí me pasó, me asesoraron de principio a fin y la pasé increíble en Argentina. Uh-huh. Solo por tiempo limitado, utiliza este código promocional que te voy a dar. Es Argentina y te van a regalar hasta 700 mil pesos para tu viaje. Entra ya a atrapalo.com.co y redime tu código Argentina. Viajar nunca fue tan fácil. Aplican términos y condiciones. RNT 23637, atrapalo.com.co. Aquí está The Avenir. Esto es Fade Out Lines. Este es su nuevo álbum, Kiss All The Time Disco Occasionally, Mr. Harry Styles. La canción se llama American Girl. Falleció Chuck Norris. No puede ser, no, Alejandro, no, él estaba bien ayer. Estaba bien ayer y hoy ha fallecido. Hay figuras que no solamente habitan el cine o la televisión, sino que terminan convertidas en un símbolo. Carlos Rey Norris nació en 1940 y su historia no empezó en Hollywood, sino en el mundo real. En el ejército, en Corea del Sur, donde empezó a entrenar artes marciales. De ahí salió no solamente un campeón, llegó a ser campeón mundial de karate, sino un hombre que construyó una disciplina que luego trasladó a la pantalla. En los años 70, Norris aparece en el radar global enfrentándose nada menos que a Bruce Lee en Way of the Dragon. ¡Qué película! Y aunque pierde esa pelea, le quitan el pelo del pecho. Gana algo mucho más importante: legitimidad. Norris no era un actor haciendo de luchador, sino un luchador que sabía actuar, o que podía hacerlo por lo menos. En los 80 se convirtió en uno de los rostros definitivos del cine de acción estadounidense. Películas como Prisionero de Guerra, Missing in Action o The Delta Force lo posicionaron como ese tipo de héroe muy particular, un héroe silencioso, patriótico e implacable. No tenía el carisma desbordado de Schwarzenegger ni el sarcasmo de Sylvester Stallone, pero era la idea de la fuerza contenida. Pero su verdadera consagración cultural llegó en los 90, Dirty, con Walker, claro. Texas Ranger. Sí, esa fue la que vi. Pues por eso son esas cosas que uno dice, él va a ser eterno porque él superó todo. Ay, una figura de la televisión global en un personaje casi mitológico convirtió a Walker, Texas Ranger, que mezclaba la ley y el orden y una moral muy clara en tiempos en los que los Estados Unidos buscaban referentes simples en un mundo cada vez más complejo. Y luego ya llegó lo inesperado, Dirty, la internet, donde se convirtió en un meme antes de que la palabra meme tuviera el peso que tiene hoy. Sí, es cierto. Los Chuck Norris Facts. Los factos de Chuck Norris no eran solamente chistes, sino relecturas irónicas del héroe invencible. En esta era de cinismo digital, Norris terminó siendo una figura casi divina, pero desde el humor. Y ahí está la clave de su legado, porque Chuck Norris representa un puente entre dos mundos. El de la masculinidad clásica del cine de acción y el de la cultura digital que la cuestiona, que la exagera y que la transforma en mito. Más allá de las películas, más allá de las patadas giratorias, más allá de los memes, Chuck Norris es un símbolo. Un símbolo de la época que creía en héroes invencibles y de otra que decidió reírse de ellos sin dejar de admirarlos. Vamos con discos. Murió Chuck Norris. Lo recordamos en Mañanas de la X. Aquí está Let Forever Be de los Chemical Brothers. El nuevo Galaxy S26 Ultra llegó para hacer todo más fácil. Cuida tu información gracias a su pantalla antiespía. La única en el mundo toma fotos más nítidas y brillantes. Su zoom llega a 100x para que siempre te sientas en primera fila. Y lo mejor de todo es que con su función Now Notch tienes tu propio asistente. Momento de viajar en el tiempo porque nos vamos hasta el 2017. Ese año esta canción, Shape of You, llegaba al número uno en el Reino Unido. Él es Ed Sheeran y suena acá en Mañanas X. The club isn't the best place to find the love. I'm in love with the shape of you. Está Ed Sheeran con Shape of You en las mañanas de la X103.1 FM. ¿Qué ha dicho la gente de nuestra pregunta del día de hoy, Dirty? La pregunta es, ¿cuál ha sido su presentación favorita en la historia del picnic? Diego dice Grupo Niche y Jerry Rivera. También por acá, Lina, The Chemical Brothers ha sido de lejos lo mejor que ha tenido el picnic. Ethan, The Blaze. También por acá dice Aleja, con lluvia, suspensión, con todo, pero de hypes. Fue hermoso. Y también por acá Lau dice, The Killers y Gorillaz fueron un éxito inigualable. ¿Tienes favorita? De Stereo Picnic. En su historia. Es una gran pregunta, nunca me la he hecho. Y hoy te la estoy haciendo. Hoy la nación de más música te la hace, Alejandro. La nación de la más música. Mira, es viernes y estamos con muchas cosas. La nación de la más música, Diana, te voy a decir. Ay, Alejandro, no me moleste. Mosquito. Mañana estoy en Titana. ¿Qué horas, Dirty? Tú estás Acuérdame. De 3 a 4 mañana. De 3 a 4. Sí, señor. Para que de 3 a 4 estoy mañana en Titan Plaza. Entonces, por favor, pásense por allá, saluden. Eso, saluden. Si van a estar en Titan Plaza, pasen, saluden. Yo les mando un saludito. Eso. Lo saluden. Un abracito, una fotico si quieren. Exacto, muy bonito. Tú. Si me estima. Calidad a los dijes. A los dijes. El micro. ¿Qué te digo yo? ¿En serio lo piensas? Pero porque tienes varias. No. Ah. Nunca como que porque es así me había usted. Puesto a pensar. Ay, mira, la mía toda, mientras piensas, Al Jay fue la mía, ha sido la ah, mía. Sí, ah, claro, 2016, ¿cierto? Claro, sí. Porque era atardecer. No lo superaste nunca. No, nunca. Era atardecer, es la primera vez que me puedo hacer en la barrita para verlo cerca. Sí. Fue un día muy bonito, ese día se presentaba Subtract un día lindo. También. Sí, estuvo muy precioso todo. Ese día fue soñado. Al Jay verlo. Sí, yo... ¡Oh! Sí, ese día fue importante. A mí me gustó Chili Peppers en el 2014. Ok, sí. Me gustó mucho el show de Matisse Yahoo en 2011. Mira, vamos a poner eso que hace rato no sé. Me gustó mucho el show de The Hives el año pasado, el de Tool. Me gustó. Uf, ¿verdad? Eso sí fue una sorpresa porque yo pensé que lo ibas a destruir. ¿No? Sí, pero no, en realidad fue un gran, gran espectáculo Tool. Me alegra. Creo que mi favorito de toda la historia del picnic es Tool. ¡Ay! Pasan cosas. ¿Qué te iba yo a decir? Ahora que me mencionas Tool. Ahora que te menciono sí. Tool. Ajá. Ay, hay una banda por ahí que anda como de moda, que suena mucho a Tool, pero bueno, luego te cuento cuál bueno, es. Está bien, Alejandro Mario. Salió un nuevo disco de Catriel y Paco Amoroso. Hombre, me lo perdí. No tras noche. ¿Ya pasaste por ahí? No he pasado por ahí, tengo que verlo. Pero pues vamos a ver qué. Salió Arira también de BTS. Ah, sí, por ahí vi que, bueno, sí, contra esa entrevista no se puede competir. Yo dije, Tom Morello. ¿Qué? No, es que no te compares, Alejandro. Es que tenemos que empezar por tengo ahí. Que compararme porque no, estoy señor. En las redes sociales, no, señor. Dayana. No, señor. No, señor. Pero es que no, señor. Mira, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así sí, es, tienes sí, razón. Ya. Sí, una cosa es Tom Morello y otra cosa es BTS, por supuesto. Son dos cosas distintas y son dos públicos diferentes. Say No los va a entrevistar. Creo que la entrevista sale hoy o creo que ya salió. Sí, es tanta cosa pasando, tanta información sí, mucho. Circulando. Libremente. Uh-huh. Pues bueno, siga opinando, siga eso. Contándonos y nosotros seguiremos leyéndolo aquí o leyéndola aquí en Mañanas de la X. Ahí estaba Mr. Simply Red en Mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, se murió Chuck Norris. Uh-uh. Lo dijimos primero porque. Y al parecer nadie estaba oyendo esta emisora porque me han mandado 400 veces que se murió Chuck Norris. Bueno, no, eso pasa, Alejandro, llegué primero a la son fiesta. Cosas que suceden y que hay que soportar. Sí, muchísimas gracias. Pero tú cuando a ti te mandan eso, tú contestas diciendo, ya sé, lo dije al aire. O claro. Dices, gracias por la información, estúpido. No, yo digo, ya lo dije. Muy bien. Saludos a Adriana, que oye este programa, la única que oye este programa. Adriana me dijo, estuvo bonito, Let Forever Be. Gracias, Adriana. Claro. Aprecio muchísimo. Todo estaba conectado. El tráiler de Spider-Man, Brand New Day, rompe todos los récords. 718 millones de vistas en 24 horas, Diana. Puedes creerlo, triplicó al que estaba en primer lugar, era Deadpool en Wolverine. Había logrado 365 millones de visualizaciones en su primer día, menos de la mitad de la nueva entrega de Spider-Man. Antes de eso, el avance de Spider-Man No Way Home había alcanzado 355 millones en 24 horas. Eso quiere decir que hay mucha gente que sí está pendiente de lo que pase con Spider-Man y yo creo que también todo lo que tenga que ver con Tom Holland en estos momentos, porque sí se está hablando mucho de él. El tráiler es chévere. ¿Tú has seguido todos los Spider-Man? Sí, sí los he seguido todos. Los últimos de Holland, pues evidentemente son inigualables, excepcionales, no hay eso nada que hacer. Ese es tu preferido, ¿cierto? Tú me decías que él era tu Spider-Man. Me parece increíble, es Spider-Man por encima de Toby, por encima del otro, Andrew Garfield. De Andrew Garfield. Uh-huh. Esos dos nunca me gustaron. No, ni Andrew ni un poquito, el primero a mí nunca me gustó, pero Andrew sí me encantaba. No, a mí Garfield no me gustó. Ay, mire, y esa relación. A mí Holland me parece la personificación del Hombre Araña, es Peter Parker y es el Hombre Araña al tiempo. Está bien, increíble. Sí, es chévere. Es el único personaje de cine sí. Traído del cómic que me convence. Pero, es ese Holland. Tengo un tacho ahí que hacer. Cuando vimos el Batman de Robert Pattinson, tú dijiste que era el más parecido al del cómic. Es el más parecido, pero tampoco me convence. Oh. Es decir, sigo viendo a Robert Pattinson en una escoba en Harry Potter. Es el menos relevante, es más Crepúsculo, ¿no? No, no digas eso, ¿no viste El Faro? No, no la vi. ¿Viste el tráiler de Duna, el de malo, todo platinado? No. Ay, Alejandro Marín, tienes que darle sí, la oportunidad. No. Él es un gran actor. ¿No te viste Mátate, mi amor? No, tampoco. En fin, Alejandro. Toca a Spider-Man Brand New Day, rompiendo todos los récords con 718 millones de vistas en 24 horas. Sí, muy bien. Está bien. Hoy, Miguel Granados de Olga TV va a entrevistar a Catriel y a Paco Amoroso en su live. Soñé que volaba. Yo no le creo a nadie, solamente le creo a Plumis. A Plumis y a Pache. Es el único. Que saludar. Sí. Ah, está bueno, che. Hicieron una convocatoria de dibujitos animados, de dibujitos con los niños. ¿Tú puedes creer que se pusieron a decirle a todos los niños que ven el live de Plumis y Pache que les mandaran dibujos? Pues obvio, los inundaron de dibujos. Y claro que sí, me alegro, y se abrazaron, lo hicimos. Se abrazaron al final. Lo hicimos porque estaban celebrando que lo lograron, que tienen convocatoria. Si supieran que los vemos desde Colombia... Tenemos que estoy seguro que saben. Mensaje. Tenemos que hacerlo. Estoy seguro. Vas a ver. Para quienes no saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de dos perritos. Mopeds. Que hacen un live en YouTube. Uh-huh. Que se llama Ta Bueno Che. Sí. Y uno es Plumis. Hay un Cristian que es una salchicha que es mala. Es muy malo. Es dañado. Cristian es malo. Y está el otro. Está, y Pache, y Pacheco. Pache. Y Pache es como el más noblecito. Pache llora. Los dos lloran. A cada rato se pone a llorar. Ahí ellos utilizan, no sé por qué les gusta tanto, unos videos de perritos en sillita de ruedas, con rueditas. Sufren, lloran, celebran. Es muy precioso. Si tienen la oportunidad de verlo, no van a dejar de soltar esa mano. Bueno, Miguel Granados hoy. Bueno. Entonces, con con Paco y con Catriel. Eso. Hay muchas emociones y muchas mixed reviews. ¿Ah, sí? No todo es muy bueno. Hay cosas buenas. Hay gente que le gustó el disco de Catriel y Paco. Hay otros a los que no les gustó el disco de Catriel y Paco. Pero bueno. Sí fue con el pasado también, ¿no? Que estaba siempre todo dividido, sí. Es muy difícil. Es que sean... yo siento que por lo general, o sea, tiene que ser una cosa muy impresionante para que un disco capture hoy la atención del mundo entero de manera como unificada. Es muy difícil sacar un disco completo bueno. Que le guste a todo el mundo. Sí, y que sea bueno todo, de principio a fin. ¿Cuál habrá sido el último? Que le haya gustado a todo el mundo, no creo que exista. O a la mayoría, ¿qué? ¿Como Daft Punk con Discovery? Puede ser. Yo no he visto la primera reseña negativa de ese álbum, no la he encontrado. Y no, pues reseñas negativas no. O recepción... Pero no me extrañaría que hubiera alguien que dijera, no, a mí ese disco no me gusta. Pero no lo conozco tampoco. Catriel y Paco entonces están lanzando disco, el sucesor a Papota. Ya vas a tener que cambiar, ¿cómo se llama el nuevo? El nuevo disco, no sé cómo se llama el nuevo disco. Bueno, muy bien, me alegra un poquito que hayas soltado eso, un poquitico. Sí, no. Porque sí que te gustó yo ayer estuve solamente... en música de Tom Morello. Obviamente. Ayer estuve todo el día oyendo Tom Morello para poderle hacer la entrevista al tipo, porque él es un personaje complejo. Sí. Su management, muy complejo. Sí, claro. Difíciles. Buena foto esa, oye, te felicito, se ven guapos. Gracias. Gracias, Miguel. No, el management, difícil. Quiero pero contarte difícil una anécdota. ¿En qué sentido? Cuenta. Complicados para todo, como medio descorteses. Guaches. Sí. Como medio guaches. ¿Qué necesidad? A mí no me tocó. Pero viste. A mí no me tocó, pero sí me advirtieron y ya después me dijeron varias personas, uff, este management no es chévere. Ahora es que también él maneja temas muy complejos, ¿no? Entonces supongo que tiene seguro, que tener pero un yo círculo, creo que lo cortés no quita lo valiente. Uh-huh. Ahora, sí, por ejemplo, yo ayer tenía un horario muy apretado. Te voy a contar la historia después de la siguiente canción. Está bien, Alejandro. Ponte una canción. ¿Cuál quieres? Y cuando regresemos, ¿qué canción tienes ahí? Pues tengo Teenage Dream de Katy Perry, creo que no. Tengo no. Put Your Records On, que es así, es linda, de Corinne Bailey Rae. No, tampoco. Bueno, no. Veo por aquí Congratulations de Post Malone. Vamos con Congratulations. Bueno, está bien. Vamos con Congratulations y cuando regresemos les voy a contar una anécdota de cosas que uno va aprendiendo en este negocio de entrevistar artistas. Aquí está Post Malone, está su Mañanas X. Congratulations de Post Malone en las mañanas de la X 103.9 FM. Entonces, señor, me dijeron, tiene que llegar a las 4 de la tarde porque este management es muy jodido. Sí. ¿Y llegaste a qué hora? Entonces, llegué a las 2:30. Muy bien, muy bien. Llegué a las 2:30 con Santiago Vázquez. Uh-huh. Este centennial insoportable que contraté como productor. Summer. El Summer. Cuando se juntan es una cosa seria, ¿no? Es un espectáculo, sí, ver a los humanos. Es un espectáculo juntos. Interesante de ver. Son como las criaturitas verdes de Toy Story. Sí. Es cierto. Estamos agradecidos. Sí. No, pero ese es Santi Espilo. Santi es tan pilo que yo siempre estoy pensando como, ¿en qué momento le irá a cagar este man? No, piénsese, o sea, eso, tal vez no. Pues es que uno ya está acostumbrado a que cuando la gente es muy inteligente la caga muy mal, porque es que pues... Ay, pero porque ¿no? también humano, no, porque a veces pasa, exacto. No todo es perfecto. No, por eso. Entonces, claro, uno que ha estado ahí, uno dice... Va a pasar. Ahora, si lo llega a hacer, tienes que entender que hace parte del proceso. No, sí, ya me borré una entrevista. No, échalo entonces. No, mentira. Ya te digo, entonces llegamos con Santi, montamos todo, organizamos todo y a las 3:30, cuando terminamos de montar, le dije, camino, vamos a almorzar. Entonces nos fuimos a almorzar con Eugenio Chaín, a quien le mando un abrazo. Y le agradezco profundamente que me haya hecho el puente con el management de Tom Morello, porque fue él quien me consiguió esa entrevista. Muchísimas gracias, Eugene, por tu gusto enormemente bizarro por el AOR, el Adult Oriented Rock o el Album Oriented Rock. Okay. Berraco para gustarle Journey y Rush y esas cosas, ¿no? Ese sí es de verdad, ese es puro, ese no. Ah, no, sí, ese sí es de verdad. Sí, ese sí. Sí es real. Sí, uno le cree porque sabe que es cierto. Sí, ese sí es completamente real. No es por moda. Bueno, llegamos tan. Almorzamos, comimos hamburguesita. Ay, qué nos rico, comimos unas papitas, nos comimos ahí un, nos tomamos una gaseosita. Entramos al Teatro Jorge Eliécer y nos sentamos en camerino a esperar al señor. A las 4:45 entra la señora y dice, Tom Morello está en camino, llega en 5 minutos para que estén listos. Entonces claro, Santiago y Eugenio como que decían, sí, claro, listo, sí, todo bien. Yo dije, pues yo estaba ahí como celulareando en realidad. Yo lo que estaba haciendo era celulareando. En serio, qué raro. De verdad. Estaba celulareando. Cuando llegó Morello y nos dice la señora, porque yo le dije a Eugenio, yo tengo que estar sentado en un estudio de televisión a las 5:30 de la tarde. 6 por máximo. Después de las 6, me multan la llegada tarde. Entonces, a las 5:20 yo tengo que estar montado en una van, largándome de allá. Señor Tom, qué pena, es que me tengo que ir ya. O sea, yo tengo 20 minutos bendito para hacer esta entrevista, y eso era lo que nos habían dado, 20 minutos, 15. Sí. Entonces el señor dice, la señora dice, Tom va a hacer soundcheck. ¿Antes de? Sí, va a hacer soundcheck antes de la entrevista, y antes de la entrevista... va a ser soundcheck antes de la entrevista y después entonces se sientan a hablar. Entonces yo le dije a la señora muy amablemente, mi señora, I'm leaving at 5:20. Sí. Y a Eugenio se le cayeron los pantalones, la quijada, todo, se puso verde. Pobrecito. Santiago también. Es que no, ¿cómo se iban a poner a llorar esos dos? Es que ay, cálmense. Entonces la señora me dice, oh, no, no worries, he'll just take 15 minutes. Y le dije, okay, yeah, but just so you know, I'm leaving at 5:20. If Mr. Morello is not ready, me voy. I'm leaving. Hasta nunca. Y entonces. Entonces la señora salió y me dijo, okay, yeah, sure, no problem. A los 2 minutos estaba sentado ahí Tom Morello. Ah, bueno, eso fue rápido. Hola, hola, hola. Ese fue el soundcheck y ya. Sí, ese fue el soundcheck. Sí, porque no, le tocó hacer el soundcheck después. Claro, porque yo le dije. No, es que hay un compromiso también, ¿sabes? El tiempo. No, sí, y es que también somos, los colombianos somos muy regalados para ese tema de los medios. Claro, vaya, tranquilo, yo le espero. Tranquilo, yo lo espero, no, ningún yo lo espero. Hay un compromiso ya. Sí, usted me dijo que a las 5 y yo no tengo más tiempo. O sea, no, yo no me voy a quedar a esperar, usted puede ser Tom, Chuck Norris, Jim Lee, Bruce Lee, Jimi Hendrix, Morello. No, pero ¿no sentiste por allá en la pancita un temor? No, no, ni una pizca. Bueno, bien. No, yo, en serio. Ya se pasó por ahí. Sí, yo ya he pasado por ahí y yo ya he dicho no. Si yo periodista, llego tarde, a mí no me esperan. Es como en las citas médicas. Exacto, no, a mí no me espera nadie. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de haber entrevistado a Tom Morello. Estoy muy, muy, muy emocionado. No lo veía venir. Gracias, pero, Señor. Gracias. La gloria toda para ti, Señor. Te felicito. Amén. Gracias, mi hija. Y esa es mi historia. Muy bien, te felicito. Seguimos con discos cuando regresemos, sus opiniones sobre su show favorito del Estéreo Picnic en estos 15 años que se celebran a partir de hoy. Vive la experiencia musical más importante de Bogotá desde el FEP en vivo, desde el espacio Ahora junto a Durex. Conéctate a las 4 de la tarde al live de Instagram en @laxmásmusica. Sabrosura de canción, tan impresionante. ¿Puedes creer esto? Todo tan bien hecho ahí. Sí, me asombra lo rica que es. Es que es Drake, mira, lo que sea, pero es Drake. Oye, tengo un par de cosas que decir. Por favor, hoy ha sido el día de reflexión. Tengo un par de cosas que... Primero, me está siguiendo María Fernanda Cabal. ¿Qué necesidad de esto, por ejemplo? me está siguiendo Mafe Cabal. Por ahí vi un video de ella que porque... se pone guapa y bella. Estaba por ahí circulando. Y entonces hay memes y dicen que cuando el feo te traiciona, tú te pones bella. Hay muchas cosas. Hay un meme que decía, el meme que yo reposteé, que es el meme de una cuenta que me gusta mucho, que nos gusta mucho a ti y a mí, que se llama Memeo Tanto. Sí, claramente, ahí estamos. El solo nombre me parece fascinante. Dice, yo llegando arregladísima al FEP para que un aguacero dañe todo mi outfit. Mira, yo reposteé esa vaina porque me pareció chistosa. Pues, no, y porque mira lo que terminaste. Me pareció divertida. Esa va, tiene 25,000 reacciones. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, porque dímelo. Yo, como seguimos a Memeo Tanto, ellos me robaron un meme que hice yo. Así, ay, no me digas. Me lo robaron. Que es mi plantillita del payaso de la fiesta. Sí. ¿Te acuerdas? Ah, te invito a no sé qué, no faltes. Te invito a que no te emborraches en la fiesta de fin de año de la empresa, no faltes. Tú hiciste esa plantillita y ahora está en todas partes. Y no te pagan un peso. No, y yo mirando así, porque yo sé que todos estos memes son de libre circulación y pues... Pero lo vi, yo dije, ay, esos números pueden ser míos. Esos números podrían ser tuyos. En Mañanas de la X-139 estamos hablando de sus shows favoritos de la vida en el Estéreo Picnic. Dirty, ¿qué más han dicho por ahí? Entonces, por acá se hablando a quienes se conectan. Y de paso, Alejo, es posible que sí haya lluvias. Entonces, la recomendación es no se vayan con zapatico blanco suavecito. Es ya importante ya tener unas boticas que les aguanten. Y si pueden... un par de medias extra, siempre será una buena recomendación. Medias, sí. Botas, impermeable, uh-huh. Ya saben cómo es Estéreo Picnic, ya saben, el año pasado nos emparamamos en The Hives. Uh-huh. Entonces es mejor porque ahora, los pies mojados, no, señor. Ahora te voy a decir. Dime. Yo iba muy bien preparado para Estéreo Picnic el año pasado. Y aún así no me emparamé. Es que, y no sirvió. No, pero sí mucho lo de las botas. Mira, después de tantos años cubriendo festivales desde el 98 en Rock al Parque, uno aprende a llevarse la bota machita que llega hasta la rodilla y ya. Claro. Ya, ay, que el outfit, sí, muy lindo y todo, pero uno agradece la practicidad. Bueno, entonces, vamos con... opiniones. Pablo dice, Underworld, bueno, sí, fue un gran reemplazo, porque fue a última hora, se cancelaba de Prodigy, y cuando los anunciaron uno dice, bueno, sí, estuvo lindo, además que fue Nietzsche, Disclosure, y después Underworld. Dice también por acá, prefiero New Order con The Killers. Por acá dice Camilo, de Pixies en el 2014 y Tool en el 2025. Y Mr. Brightside dice Tool, y a pesar de las dificultades que tuvieron, Nine Inch Nails. Uy. Quiero que escuches este mensaje. La segunda cosa que te quería decir es que estos son los mensajes que recibo unas 24 horas de que comience el Estéreo Picnic. Qué pena, es muy vergonzoso. Que mira, quiero ofrecer disculpas a los oyentes por esto. A ver. Ay. Me alejo, papá. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido de cosas, Alejandro Marín? Alejo. Cuéntame, mi hermano, ¿cómo va todo? ¿Escuchaste? Es ese meme el que conquista a las mujeres con su voz. esos son los mensajes que recibo hoy. Lo siento y mucho. Durante todo el día. Ahora, mi brother, ¿cómo has estado tanto tiempo? No veo a esta persona hace 22 años, Diana. Entonces tú bloqueas, para eso está esa opción, Alejandro. O un contestador automático que diga, no tengo boletas, ya. Porque aparecen justo en estos momentos. Hola, perdido. Hola, perdido. No tengo boletas. Y ya, sales de eso. Sí. Bloquea a esa persona. Te pido, por favor. Voy a tener que bloquear. Exactamente. Bloqueo con todas las de la ley. Gracias. Mañana voy a estar en Titán Plaza a las 3. Sí, señor. Mañana vas a estar de 3 a 4 para que pasen y saluden a Alejo. Se tomen foto. Una fotico, eso, un saludo, chévere. Y cualquier cosita es cariño, cualquier cosita, un heladito, sí. Además, sí. Mira, ayer fue el Día del Hombre, entonces te pueden llevar el regalo. No, por favor, no. Imagínate. No, yo pienso que sí, un saludito, alguna cosita, un cariñito, en esas instancias ahí de como de carácter controlado público, sí se puede alimentar al DJ. Sí, agradecemos. Les recibo siempre perritos calientes, hamburguesitas. Y además es jornada larga, entonces sí. Jornadita larga, mañana en Titán Plaza a las 3 de la tarde. Nos vemos, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Y justo nos quedamos con información de Titán, porque en la X más música sabemos que los grandes momentos se viven con la mejor banda sonora, y uno de ellos está por llegar. Llega el Festival Estéreo Picnic, 3 días para sentir la música en vivo, descubrir artistas increíbles y vivir una experiencia que solo pasa una vez al año. Un lugar donde la emoción, la energía y miles de voces se unen para celebrar lo mejor de la música. Nos vemos desde el 20 de marzo en el Parque Simón Bolívar Titán Plaza, es Titán Púrpura, por ti, por mí, por todas. Clásico con Blondie. Ahí está Midnight Sun de Sarah Larson en las mañanas de la X103.9 FM, la xmusica.com. Dave Grohl está recordando la muerte de Taylor Hawkins. Dice que le ha hecho cuestionar todo sobre la vida. Sí, él estuvo en una entrevista con una revista, estuvo hablando con Mojo, estuvo hablando frente al fallecimiento de Taylor Hawkins. Hay que recordar que por estos días pues se conmemora esto justo para un picnic. Estábamos con esa noticia y en medio de la entrevista dijo: eso puso nuestro mundo patas arriba y me hizo cuestionarme todo sobre la vida. Fue muy injusto, todavía me cuesta asimilarlo. Dicen que no tenía ningún plan de grabar nuevo material, que la conmoción fue tanto que hasta en algún momento llegaron a pensar en que no iban más, que necesitaban más tiempo. Creo que le tenía miedo al silencio, miedo a tener que sentir. Me habría venido bien un poco más de silencio, un poco más de introspección. No quiero decir que la música sea una distracción, pero sin duda la estaba usando como muleta para una herida. Así que sí, es un ejercicio. Ya obviamente pues conocemos que están trabajando en nuevo álbum, que van a lanzar el próximo 24 de abril, que sí les costó un poquito volver a regresar, que hicieron el homenaje. Pero sí, están en promoción y él está hablando de lo que pasó con la muerte de Taylor Hawkins y cómo lo afectó en su vida y a todos los de la banda. No quiero imaginarme lo difícil que debe ser regresar a montarse en una tarima después de que se muere tu compañero. El vacío. Debe ser muy difícil. No verlo ahí, el lugar, ¿sabes? Todo. Sí. Y no puedo evitar pensar en Paul McCartney y en el nuevo documental, en el documental que acaba de salir, que se llama Man on the Run. Sí. Porque a McCartney, pues primero le tocó la muerte de Lennon. Uh-huh. Después, años después de que se separaran. Sí. Pero la separación en sí fue como la muerte de alguien. Sí, claro, es un duelo. Es que los Beatles eran como un ente. No sé, eran un organismo. Entonces, si se iba uno, se caía un brazo. Es como, sí, incompletos. Oye, ¿viste esa noticia hablando de organismos? Señor. ¿Que las células son organismos? Sí, no sé. ¿Cuándo viste eso? Hace 3 días. Y así es el disperso. Cualquier cosa uno dice y la hoja cayó. ¿Viste ese árbol que da hojas moradas? Así pasa siempre. Es un mundo de conocimiento. Pues lo que dicen recientes investigaciones es que todo este tema genético, todos son organismos. O sea, que las proteínas son organismos, por ejemplo. ¿Tú sabías eso? No, señor. ¿Tú hiciste la célula en plastilina? Sí, claro. Yo siempre quise hacerla en gelatina, pero eso ya era mentes muy avanzadas. Sí. La célula es mucho más que un ensamble improvisado de jazz, que es como los científicos moleculares la tenían como ingeniada e inventada en sus mentes y también investigada. La bióloga molecular Ewa Gierzbowska argumentó que descubrimientos recientes han mostrado que las proteínas pueden cambiar de forma, pueden mantenerse sin estructura, pueden transformarse constantemente e improvisar sus papeles en la medida en que van avanzando. Es decir, es interesante cómo cada vez averiguamos más cosas sobre lo que estamos hechos, ¿no? Sí, pero fascinantes somos unas criaturas brutales. O sea, es como entendernos. Ajá. Es complejo porque todavía creo hay muchas cosas por descubrir. Pues Dave Grohl recuerda la muerte de Taylor Hawkins y es que Hawkins, como lo hablábamos hace un rato, era parte de de un organismo en sí mismo. Él era una persona, un ser, pero hacía parte de otro ser más grande. Uf, qué fuerte, sí. Eran los Foo Fighters. Entonces, cuando deja de existir, el cambio, el colapso es inminente y es muy difícil, y Grohl sigue procesándolo. Le va a tomar una buena parte de esta década a Grohl. Yo cuando lo vi en Corona Capital lo vi disminuido, muy disminuido, muy disminuido. Lo vi acabado, lo vi gordo, lo vi desgastado, lo vi... pues llevando... lo vi golpeado por la vida, golpeado durísimo por la vida. Además que no le ha ido, pues pasó por la funada de los cachos. Ah, claro, o sea, está también el cuento ese de la hija por fuera del matrimonio y esa cosa. Todo se suma. Qué difícil, pero bueno, ahí está, testimonios de Dave Grohl, que además tienen disco por ahí, tienen canciones por ahí, han salido canciones nuevas, ¿no? Sí, por ahí estuvieron, no sé si estuvieron, no, con Youngblood fue Aerosmith, pero sí, ellos están ya listos a sacar su nuevo álbum, que ya es el próximo mes, el 24 de abril, Alejo, está programado para el lanzamiento del nuevo material. Estas son las mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí está Traitor de Olivia Rodrigo, quien ha estado en el estudio con Robert Smith. Ay, sí, es que a ellos les fue muy bien en vivo. Ella lo invitó a él a cantar juntos y les fue muy bien. ¿Sabes? Ella no trató como de sobresalir más que él. Igual es imposible, pero le salió lindo ese dúo. Y como que se llevaron muy bien y mira, y está bien. Me alegra esa unión. Sí, están contentos, como que él dice que está muy sorprendido con ella. Claro, es que qué talento tiene. Mm. Y es como muy madura para su edad, o sea, no sé, como lo veo. Yo creo que es que ya llega un momento en la vida de uno en que uno no puede evitar sentirse profundamente inspirado por la música que le gusta a los hijos de uno, ya. Ok. Eso es lo que pasa. Depende. Eso es lo que sucede. Pues depende, porque si a tu hijo le gusta Belecito. Pues sí. ¿Cuál es el que odian? Hay uno que odian. ¿Chencho Corleone? No, que yo siempre lo confundo con Belecito Bless, creo que se llama. Pero que lo desprecien. La comunidad reggaetonera, algo pasa con él que no les gusta. Yo no sé qué es. ¿Blessed? Creo que es él, no sé. Entonces siento que... y lo desprecian, he visto a mi alrededor. Sí. Y ve, más raro, gente rara. Gente muy rara. Exactamente. No he podido encontrar la noticia, pero la vi ayer. De Olivia. Sí, de lo que dijo ayer Robert Smith de Olivia Rodrigo. Volveremos en instantes para contarles un poquito qué fue lo que dijo Robert Smith recientemente de Olivia aquí a Mañanas de la X 103.9. Estaba aquí con Crystal Ball en las mañanas de la X103.1 FM, la xmasmusica.com. Nuestro tema del día de hoy es: ¿cuál es su presentación favorita del Estéreo Picnic? Seguiremos leyendo algunos de sus comentarios a lo largo de la programación, así que siga opinando en arroba la xmasmusica en Instagram. El tema es que Robert Smith estuvo hablando, ya vi, con la revista Vogue de Gran Bretaña, y hablaron, entre otras cosas, de su amistad con Olivia Rodrigo, que se produjo y que apareció después de que Mr. Smith acompañara a la señorita Rodrigo en su presentación en el famoso festival musical de Glastonbury. El líder de The Cure, uno de los héroes musicales de Rodrigo, se vinculó a su presentación, se unió a su presentación en el verano pasado para cantar Friday, I'm in Love It Just Like Heaven. Y Smith le dijo a la revista Vogue de Gran Bretaña que cuando escuchó Driver's License por primera vez, salió y compró todos los discos de Rodrigo, Sour y Guts. Desde entonces han mantenido una amistad genuina, hablando de ropa y de moda y disfrutando de un par de noches memorables en el estudio juntos. Smith dice que no puede esperar a ver con qué sale después. Dice, aunque la mayoría de las canciones no están dirigidas a mi público objetivo, at my demographic, son todas tan buenas que es difícil no enamorarse de ellas, le dijo Robert Smith a la revista Vogue. Nah, qué bello es él. Qué gran sí. ser humano. Lo amo mucho. Y aquí está The Cure, ¿sí? En las mañanas, 103.9. Mr. Robert Smith y The Cure en las mañanas de la X. Robert Smith estuvo hablando con la revista Vogue sobre Olivia Rodrigo. Estaba Just Like Heaven. Hey, Bogotá, la X y los nuevos Trident X Splash vienen a desbloquear el flow de todos. Tienen que venir a parchar y participar por entradas al festival de música más cool. No se lo pueden perder. Listo, vamos con música. Está Loaded Honey. Los Jungle anunciaron que muy pronto lanzan música nueva. Pues yo pensé que se iban a acabar, pero no, sí que se iban a acabar precisamente por esto, por este proyecto que hicieron paralelo al proyecto Jungle, pero ya la semana que viene tenemos música nueva. Aquí yay. Está Don't Speak en Mañanas X. Loaded Honey, ahí están dos de los integrantes de Jungle en las mañanas de la X. La canción se llama Don't Speak. 103.9 FM está al aire. Jungle publicó, creo que fue ayer, sí. El regreso. Qué Jungle dicha. Forever. Ay, sí, qué dicha volver. Pusieron Loading y están ellos tres. Josh, Tom y Lydia. Pasa mucho Lydia ahora, Quito. ¿No? Ahora pasa mucho. Radiohead, ellos, que tienen sus proyectos paralelos, pero no... DXX, aunque ellos están sí, haciendo hecho, los locos. De hecho, por ahí estuvo hablando Ed O'Brien de eso, ¿no? El de Radiohead. ¿Ah, sí? Mira. Porque está lanzando proyecto solista y esta semana dijo, no, vamos a volver, Radiohead va a volver. Y dije, ok, bueno, interesante este tema que sigan ahí como no dejan haciendo morir. Cositas juntos. Sí, no dejan morir la marca, es que ha sido una marca muy bien construida, creería yo, como para matarla, ¿sí? Entonces tal vez nunca saquen nada, pero van a decir que en algún momento va a salir algo. Son las mañanas, 103.9 FM, Madonna regresa a la actuación, va a volver en la serie muy premiada The Studio, El Estudio, con Seth Rogen. Ella misma lo compartió, adelantó la noticia en redes sociales, una imagen desde el set en la fotografía aparece sosteniendo el guión y acompañó la publicación con la frase "trabajo italiano". Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre su personaje ni el tamaño de su participación en la historia, pero ahí está, es una serie que ha recibido premios, muy graciosa, es una gran comedia y pues ahí estará ella. Recordemos que también se está moviendo mucho porque va a sacar nuevo material, que todavía no se sabe qué fecha tendrá. Ayer dábamos la noticia que hablaba William Orbit de la continuación del Ray of Light, que él todavía lo tiene guardadito para cuando Madonna diga saquemos eso, salga, pero hasta el momento se iría por otro lado esta nueva producción musical. Y ahora la buena noticia es que la vamos a ver en serie. Otra noticia importante que no se nos puede escapar hoy, señor, es que Meta apagó el metaverso esta semana, ¿no? Fue noticia importante porque fue uno de los grandes proyectos que y el hombre estaba insistiendo e insistiendo y ya mucha gente pues salió un poco a burlarse de lo que él quería hacer y era la realidad virtual del visor que estaba hablando de esto y era invitar a la gente a vivir en una realidad simulada y como que no le copiaron, ¿sabes yo qué creo que pudo ser, Alejo? La inteligencia artificial que le cambió los planes. Diría yo, ay, fechas importantes para esto. La primera es el 24 de marzo, que se va a limitar el acceso a ciertos contenidos y funcionalidades. El 31 de marzo, la aplicación desaparece de la tienda de Quest y el 15 de junio, cierre definitivo y fin del soporte en VR. Este proceso evidencia que el modelo no logró consolidarse como Meta esperaba, así que van a tratar de hacer otras cosas. Dicen que el celular, el móvil, sigue ganando la atención de la gente. Que sigue ganando terreno. Exacto. En términos de atención. Sí, señor. Bueno. Entonces, el ecosistema de Meta va a trasladar todos sus esfuerzos a los dispositivos móviles. Algunas noticias entonces sobre Madonna y sobre el metaverso aquí en Mañanas de la X103.9. Estaba Caico, que también va a estar en Stereo Picnic este fin de semana, y seguimos hablando de sus opiniones, comentarios sobre artistas que marcaron su vida para siempre en el Stereo Picnic. ¿Cuál es esa presentación memorable que ha dicho la gente? Marce dice Arcade Fire, Mary, Tame Impala, también por acá Zully. Ay, mira, hace rato no oía. Zully Harrison Project. Saludo para Zully Harrison Project, que me escribió ayer cuando vio la foto con Morelo. ¿Sí? Muy chévere. Saludos, claro. Zully. Tiene un top 3, Nine Inch Nails 2014, Kendrick 2019 y Proyecto 1 2024. Y también Proyecto 1. Duro y Seguro, Alejandro, Andreilla y Juan Cárdenas dicen que Sam Smith. Ese show estuvo lindo. Sí, estuvo el de Sam Smith, increíble. Sí, estuvo muy bonito. Nata, y el de Arcade Fire también. También. Ellos siempre. Nata también dice que Sam Smith y los Chemical Brothers. Y Lucía dice que el CD Sound System en 2018. Bueno, CD Sound System, aquí está Time to Get Away. Vamos. Vamos, mira, Alejandro. Uf, ¿cómo lo estamos? Uf, ¿ah? Cuánta necedad. Sí, qué buen momento para hacer cuánta eso. Necedad. Pues, lindo. Son estas cosas que me hacen querer regresar al pasado. Get away. It's time.